otra cosa, mariposa vanidosa, que vuela por el jardín, a todas las flores viene y solo a llevarte la miel. Mariposa de mil colores, ten cuidado porque en las redes de mis amores, si algún día te ves prisionera de mi cariño, entre mis brazos te de perder. Y ese saludo va para nuestro director Leonel. Es otra cosa, mariposa vanidosa, que vuela por el jardín,